Cuando menos lo esperas, Avalancha. Para no quedar atrapados en las redes. Programa Nómade. como que trato de escuchar a Radiohead, es de mis bandas top. Entonces como que trato de escuchar todo tipo de música, de casi todo tipo de música. Uh-huh. Y creo que cuando me pongo a componer, por ahí sin pensarlo, pues va la influencia, ¿no? Siempre, como decíamos, nada es totalmente puro. Yo te iba a mencionar a Keith Jarrett, a quien no sé si conoces, pero definitivamente tu estilo me lo trajo, ¿no? Cuando te escuchaba recién, me parecía que son como de la misma familia, ¿no? De alguna forma. Fíjate que no conozco mucho su obra, ¿eh? Uh-huh. Tendrás que pasarme lo que más te guste a ti. Muy bien. Sí, creo que te va a resonar porque está muy en tu sintonía, Keith Jarrett, sin dudas. Bueno, ¿y qué planes tenés para el tiempo que viene, ¿no? Con las limitaciones que sabemos que hay. Bueno, actualmente estoy trabajando un nuevo álbum. Se va a llamar Microcuentos. Uh-huh. Tengo planeado comenzar a grabarlo a finales de abril, principios de mayo, con mira de que para el verano esté listo. Este es como mi plan prioritario. Uh-huh. Es mi prioridad actualmente, este álbum. Entonces, ese es el plan, terminar el álbum y obviamente en verano, cuando esté listo, subirlo a Bandcamp y que la gente lo pueda escuchar y si le gusta, lo pueda adquirir. ¿Cómo funciona también, para vos como músico, discúlpame, cómo funciona para vos como músico el hecho de vivir, ¿no? De vivir en el mundo en términos de, bueno, uno necesita ganar dinero para poder pagar las cosas de la vida, ¿no? ¿Cómo te funciona a vos esto, digamos, ahora que no se puede tocar en vivo, que entiendo que es una de las formas más directas que tiene el músico para ganar plata, ¿no? Pero bueno, vos recién decías, estoy trabajando en este proyecto, lo voy a publicar en Bandcamp. ¿Y qué más puede hacer un músico en este 2021, a los 31 o 32 años de vida en México para vivir, ¿no?, con la música? Sí, no, creo que es amplia las posibilidades de emplearte como músico. Yo, en lo personal, ya desde hace años, doy clases de piano. Cabalgamos una salvaje armonía. Radiorueda.com. Si la percusión o el ritmo es sólido, todo lo demás se va a ir facilitando, ¿no? Además de que me fascinan las percusiones todavía. Y sobre lo que decías del piano, sí, es un instrumento de cuerda percutida, entonces pues no me alejé tanto en ese sentido, ¿no? Tal vez en el estilo musical sí, ¿no? De mis 15, 16 años estar tocando hardcore punk, uh-huh, pues de pronto cambiar a algo no tan estridente para el oído, ¿no? Te volviste más romántico, Gabriel. Sí, algo así, más sensible, yo creo. Te ablandaste. Pero enhorabuena que lo hiciste porque realmente es una música hermosa la que estás haciendo y me encanta también imaginarte en ese juego, ¿no? Cuando uno se presta a la improvisación es como saltar a un océano, a nadar en unas aguas que uno no sabe lo que va a encontrar, ¿no? Es como un estado de alerta constante y al mismo tiempo de entrega, ¿no? Te volvés sí, un poco una antena de lo que está pasando alrededor tuyo y las cosas que tenés también dentro, las cosas que fuiste viviendo, ¿no? Sí, claro, cuando al improvisar se te viene mucho a la cabeza imágenes, personas, lugares, muchas cosas. Mm-hmm. Incluso hasta algunas imágenes que no existen, bueno, que has visto, ¿no? Entonces, como bien dices, es un océano, entras a nadar en aguas que no sabes, que puede pasar cualquier cosa. Te propongo que vayamos un poquito al océano de tu música y vamos a escuchar alguna pieza del disco anterior, hablando de océanos, el de la Medusa. Y a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si te digo que escucháramos Los Días? ¿Te parece una buena idea? Sí, me parece muy buena idea. Perfecto. Bueno, estamos en RadioRueda.com, rumbo a los 10 años. El 21 de septiembre cumpliremos una década y comenzamos las transmisiones en vivo con esta entrevista con Gabriel Barajas, que está en México, atravesando, como todos nosotros, una etapa de la humanidad que, si nos hubieran dicho hace 2 años que iba a ocurrir, no hubiéramos dado crédito. Escuchamos entonces Pedazos Esparcidos con Los Días. Interpermacultural. activista y humana. Así es, una radio experimental. Si quieren nos pueden escribir, también tenemos un montón de líneas de comunicación. Contáctanos. Twitter, Radio Rueda. Si te pregunto en este momento, ¿qué estás viendo alrededor tuyo? ¿Cómo es tu lugar, dónde estás ahora? ¿Qué ves por la ventana, si es que hay una ventana? ¿Podrías describir un poquito la situación? Sí, claro. Pues, de hecho, tengo una ventana aquí cerca, pero está con cortinas, así que no veo mucho. Pero se ve mucha luz y fuera... Fíjate que vivo en una zona donde enfrente hay una clínica y un parque enorme. Entonces, y un árbol grande, muy, muy lindo. Entonces, casi siempre es el mismo paisaje, que me gusta porque son perros, me gustan los perros. Y siempre hay perros jugando en ese parque, sin cadenas, sin nada, y todos muy amigables. Entonces, es una vista que me gusta. Muy horizontal y queda justo por un lado de mi piano, entonces cuando me pongo a estudiar es lindo poder ver hacia el parque y ver a los perros. Yo te iba a preguntar qué te inspira para componer, entonces seguramente ya podemos marcar a los perros como o a los animales en libertad como una de las fuentes, ¿no? Sí, más bien la libertad, ¿no? Me gusta mucho, pero también me inspira, más bien, más que inspiración, yo creo son motivos, ¿no? Creo que hay muchos motivos para cual dibujarlos en el sonido, ¿no? Y esos motivos me inspiran a quererlos plasmar o trazar por medio del sonido, ¿no? Un motivo puede ser las emociones de tristeza, de melancolía, también de amor, pero fíjate que de amor no he compuesto con esa intención, pero bueno, algunas personas me han dicho que sienten amor con algunas obras o que les hace pensar en su pareja o cosas así. Claro. Mira, pienso dos cosas con lo que me estabas diciendo. Una es que me vino a la mente una frase que alguna vez leí que dice que la arquitectura es música congelada. Entonces, del mismo modo, se podría pensar que la música intenta dibujar, ¿no? Con sonido, usando el sonido como si fuera el trazo de un lápiz o un pedazo de mármol etéreo, ¿no? Intenta dejar ahí un registro con forma de los sentimientos. Y luego también pensaba que es verdad que para los artistas en general, les artistas en general, son esos sentimientos de nostalgia, de melancolía, de tristeza, los grandes disparadores para la composición, ¿no? ¿Por qué pensás que es así eso? Yo creo que es así, dado que la música evoca emociones. Y a veces nuestras emociones más profundas provienen de la melancolía, de la nostalgia, de la tristeza, por alguna situación vivida o que vive alguien más, que te genera más, te golpea más a la sensibilidad que tal vez otras situaciones, ¿no? Es mucho más fuerte. Por poner un ejemplo, el perder a una persona emocionalmente que el conocer a alguien más, ¿no? Claro. Sí, conoces a alguien en alguna reunión, en la fila del banco, qué sé yo, es menos impacto para tus emociones que el cuando pierdes a alguien que quieres, ¿no? Por lo general, valoramos más lo que tenemos luego de haberlo conocido, ¿no? Porque mientras que lo tenemos no nos damos cuenta del valor que tiene porque simplemente lo estamos disfrutando. Entonces, ahí cobra mucho sentido lo que decís, Gabriel. Sí, claro. Sí, se empieza a tener más peso de lo que ya no se tiene. Y bueno, pues tenemos varias expresiones artísticas que tal vez van trazando esa parte, ¿no? Como decías, de registrar un hecho o una emoción, ¿no? En la música se trata de registrar algún hecho, pero al ser tan abstracta, pues evoca más emociones que racionalidades, ¿no? Claro. Y Gabriel, si yo te dijera, hablando de hechos, pensemos en algún hecho futuro que te gustaría que ocurra, ¿no? Algo que podría ser considerado como un sueño, quizás, que te gustaría cumplir. Algo que te gustaría que ocurra en tu vida, quizás relacionado directamente con la música, ¿no? Que es como tu herramienta de vida. ¿Qué te gustaría que ocurra? ¿Qué visualizas en ese futuro? Pues, honestamente, yo quedaría muy complacido. Sería un sueño para mí no dejar de estar haciendo música. Sea los años que yo vaya a estar en el planeta, los esté haciendo música constantemente. Ese es como mi sueño, ¿no? O sea, actualmente estoy viviendo mi sueño, pero quiero terminar mi vida siguiendo soñando de esta manera, siguiendo estando aquí con mi música, entre delirios y sonidos de mi cabeza, ¿no? Ese es mi sueño. Y creo que lo estoy viviendo ahora y bueno, ojalá lo pueda estar haciendo todo el tiempo que esté aquí, en este planeta. Muy bien. Las y los oyentes pueden acompañar tu sueño también colaborando, adquiriendo, comprando tu música, por ejemplo, a través de Bandcamp. ¿Cómo te encuentran? En Bandcamp me encuentran como Pedazos Esparcidos. Solo es poner en el buscador Pedazos Esparcidos. Y ahí les va a salir mi site. De una vez dentro del site se encuentran los dos álbumes, Besos en el Cielo y Delirios. El álbum de Delirios no tiene un precio fijo. Ahí cada quien pone su precio. Entonces, bueno. Claro. Digamos, yo entiendo que ahora por la pandemia. Eso te iba a decir, que si bien. Ahora por la pandemia. Adelante. Te decía que ahora por la pandemia entiendo que la situación es complicada para muchas personas. Entonces, si la gente decide poner un precio bajo, por mí está bastante bien. Yo lo que iba a decir es que es un momento muy particular en el planeta, que hay gente que ha perdido su trabajo o que está redefiniendo sus gastos, ¿no? Porque la incertidumbre es mayor ahora, pero que al momento de apoyar al arte independiente, como es el caso de Pedazos Esparcidos, piensen cuántas veces gastan dinero en producciones o en productos que vienen desde la maquinaria industrial, ¿no? Por ejemplo, si uno paga una suscripción para alguna plataforma de video streaming, ¿no? De cine. Bueno, está muy bien porque hay muy buenas películas y cosas que se pueden ver. Pero también piensen que si un mes, por ejemplo, dicen, bueno, yo este mes lo voy a dedicar a apoyar a un artista o a una radio, por ejemplo, y ese mes cambien y vayan a YouTube y vean la cantidad de cosas que hay gratuitas, por ejemplo. Me parece que esa es una manera que tenemos en este momento como sociedad global de ayudarnos a sostener los sueños. de todos. Así que mientras escuchamos algún sonido que viene de la casa de Gabriel, que no sé qué será, Gabriel, ¿qué estás escuchando? ¿Qué es eso? Son los sonidos folclóricos de México. Son personas que pasan vendiendo cosas o comprando cosas, ¿no? Usadas o, sí. O cosas así. Es interesante, es bonito. ¿Cómo le llaman a esa profesión? Por ejemplo, en Argentina se le dice botellero. El botellero, sí. No. Aquí hay dos, el ropavejero. Ajá. Que pasa a comprar ropa y cosas usadas, pero ese no pasa aquí por mi casa. Y el otro, no sé cómo si hay algún nombre específico, pero la gente dice el del fierro viejo. El del fierro viejo. Te compra alguna televisión, claro, algún cualquier cosa que tenga metal que ya no ocupes, te lo compra. Muy bien. Bueno, nunca les des el piano, por favor, ese quédatelo. No sé, jamás. Jamás. Bueno, y para finalizar, Gabriel, vamos a ir cerrando esta comunicación que fue un poco accidentada, pero que disfruté mucho. Me gustaría que cuentes a dónde te pueden escribir quienes quieran contactarse contigo. Por ejemplo, si tienes alguna dirección de correo electrónico que puedas compartir o Facebook, no sé, ¿cómo te encuentran los oyentes? Sí, me pueden encontrar para escuchar mi música en Bandcamp. Uh-huh. Y si me dan seguir en Bandcamp, también pueden escribirme. También tengo página de Facebook y de Instagram, todo con pedazos esparcidos para mandar mensaje directo. O también me pueden escribir a mi correo, que es gabriel.barajasp7@gmail.com. Igual ese para algún, si alguien tiene algún proyecto o algún evento que quiera, es más viable por ese correo. Pero también por alguna de las redes sociales que mencioné, ahí les paso el correo y bueno. Muy bien. Yo te voy a dar una idea. Algo que podrías hacer y que a mí me gustaría que hagas es que te armes un concierto streaming en algún momento. No sé si lo hiciste, pero si lo haces, contás con todo el apoyo de Radio Rueda y bueno, ahí estaremos para acompañarte. Muchas gracias. Voy a tomar la palabra y me gustaría hacerlo ya presentando algunas piezas del próximo álbum. Entonces estaría bueno, les tomo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Nos vamos a ir entonces de esta transmisión espontánea de RadioRueda.com con un montón de otras producciones generadas desde distintas partes del mundo. Acaba de entrar a la programación Loose Tapes, un show generado por un productor finlandés que además de pasar la música, toca mientras la va compartiendo. Así que quédense en Radio Rueda y ahora nos vamos a ir escuchando Delirio 2, Pedazos Esparcidos. Hasta la próxima emisión espontánea. Bueno, muchas gracias por estar. Gracias, Gabriel, por la entrevista. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos por allá. Ahí se va yendo la música de Gabriel Barajas, Pedazos Esparcidos, Delirio 2, una improvisación que nuestro amigo mexicano, que ya no está en la conexión, ya nos hemos desconectado, pero que ha recibido un mensaje. Aquí nos escriben Cecilia y Branislau, Ibranio, que dicen: un genio Gabriel, estamos tomando una cervecita y escuchando. ¡Ah, qué bueno! Sí, esta música está ideal para ser escuchada bebiendo algo. Durante la entrevista, aquí me tomé un té que mi buen amigo Machko preparó, y ahora vamos a degustar un vino uruguayo, Made in Carmelo, que, bueno, unos amigos muy queridos de tienda.sk, una tienda muy interesante que hay en Eslovaquia, me han brindado. Así que voy a servir unos vasitos ahora mientras me dispongo a continuar escuchando la programación de radiorueda.com rumbo a los 10 años. Un fuerte abrazo a todos quienes se conectaron. Sigan ahí, amigos de Gilina, de Alemania, de Mexico City, de San Luis Potosí, del Reino Unido también. Un montón de lugares. Bueno, hasta pronto. Me voy a tomar ese vinito con mi amigo aquí. Interpermacultural, bilingüe, experimental, artivista y humana. Radio Rueda.